Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Reflexionar sobre un momento del país, complejo, complicado, y teniendo la experiencia también de los compañeros territoriales, queremos saludar, está en la capital correntina ahí, el doctor Fernando Marcópulos, exdiputado nacional, trabajó también mucho en el territorio social en la capital correntina. Fernando, ¿cómo te va? Un gusto saludarte aquí desde Bellavista. ¿Cómo andás? Buen día. Hola Gustavo, buenos días, un gusto estar con vos al aire y saludar a los bellavistenses. Realmente una etapa bastante dura, pero muy esperanzadora de nuestra realidad nacional, un momento de mucho dolor y de mucha pérdida, pero yo creo que un punto de inflexión donde empezamos a darnos cuenta del gobierno que tenemos. Fernando, ¿cómo analizás un poco los posicionamientos políticos? Vos que estuviste en la Cámara de Diputados, ¿cómo viste un poco lo institucional, esta presencia de los gobernadores sobre el eje político, para hablar un poco desde ese punto inicialmente? No, la verdad es que estamos de nuevo, viste, yo a mí me hace acordar demasiado de déjà vu, esto de, viste, aquellas gestas del 2001, me parece que demasiado parecido el proceso que estamos viviendo. Yo espero que no sea, que no tenga el mismo desenlace, ¿verdad? Porque en realidad no es una cuestión de partidos políticos, sino de toda una sociedad que queda a merced de estas pujas de poder que son a nivel internacional. Yo creo que este tablero donde vemos a los gobernadores instruyendo a los diputados nacionales y los gobernadores no tienen nada que ver con los diputados, porque los que representan a la provincia son los senadores. Los diputados nacionales, sean de Corrientes, del Chaco, de Misiones, de donde sean, representan al pueblo de la nación argentina. O sea, yo, diputado correntino o el diputado chaqueño, no representa al pueblo de Corrientes solamente, sino al pueblo de la nación argentina. Ese es un error de concepto que a veces se tiene, pero se apela aún a ese tipo de apriete, y acá el apriete fue evidente, fue abierto. Antes se hablaban de carpetazos, ¿verdad? Los carpetazos de Tiuso. Bueno, ahora el apriete es abierto para votar leyes que sin duda son antipopulares. Pero como te decía, estas leyes antipopulares, sacadas con presión, sacadas con lo más bajo de la política de prebendas, obedece a que estamos deteniendo, digamos, desnudo acá un proceso que era evidente. Es decir, el endeudamiento no es gratuito. Cuando veíamos el año pasado que el país endeudaba cifras astronómicas que crecían a 10, 20 mil millones de dólares por mes, la deuda argentina, la deuda estatal, pero la privada aún no la tenemos contabilizada, pero hablamos de 150 mil millones de dólares de deuda tomada en 2 años, eso era evidente que era una entrega del país al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los organismos internacionales de crédito. Por eso se producen estas cuestiones que son muy poco institucionales, es decir, como vos decías, meter a los gobernadores en la Cámara de Diputados a presionar no es para nada institucional. Tratar de violar el reglamento, de manejar el reglamento de la Cámara de Diputados a gusto y paladar de un sector para apurar las cosas. Fíjate vos cuál es el apuro de sesionar un lunes si habitualmente se sesiona los miércoles. El apuro era que el lunes a la noche y martes tenían que calificar a la Argentina el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando Carmona, que fue el diputado que leyó el texto del informe del Fondo Monetario, queda de manifiesto que la intención de este paquete de leyes, no solo la reforma previsional, sino el paquete de leyes que incluye la reforma fiscal e incluye la reforma laboral, que va a ser mucho más dolorosa que esta reforma, son parte del paquete que propone el Fondo Monetario. No es que están pensando acá cómo hacer daño o cómo cerrar los números. Los números no cierran, los números no van a cerrar con este modelo, ni con represión. Lo que están tratando de hacer es modificar nuestro sistema social, modificar el componente solidario que tiene nuestro sistema social argentino, nuestro sistema de instituciones y organizaciones. Entonces, lo que están haciendo son 100 mil millones de dólares que van a de pesos y van a ahorrar o que van a dejar de transferir a los jubilados, pero además están bajando el monto de jubilación de todas las generaciones que vengan. Y además están creando esta gran diferencia para poder volver, y de hecho se vuelve con esta ley, a las jubilaciones privadas, porque aquellos que tienen un buen ingreso, que son casi 1 millón de argentinos que tienen un ingreso un poco más holgado, esos van a preferir una prepaga en salud y una SJP como sistema de jubilación. Entonces, lo que estamos haciendo es lo mismo que se hizo en la época de Menem con la obra social, en la época de Cavallo, en realidad, que es descremarla, es decir, dar libertad, pero libertad para los que ganan más, se vayan a un sistema propio y se queden solamente los que ganan menos. Con esto ya lo conocemos, y creo que lo bueno de esto es que los argentinos nos empezamos a dar cuenta de lo que está pasando. Bien, Fernando, por eso te decías al comienzo, hay un dato esperanzador y un quiebre en la sociedad. También de la perversión, digamos, de este paquete, vos decís bien, ¿no? Modificar este modelo político atacando sobre lo social. Cuando se ataca la asignación universal por hijo, digamos, los menores, cuando se ataca a los mayores, hay una clara intención. Más allá del dato que leyó Carmona el lunes sobre el Fondo Monetario Internacional, está claro que hay que modificar, digamos, el tejido social, digamos, ¿no? Ese es el objetivo central, y esto que decimos es importantísimo porque todos visualizamos la pérdida que va a haber el sistema previsional y lo que va a significar sobre las jubilaciones, pero sobre las asignaciones universales no se calcularon los montos, sobre la pérdida que va a ser, la pérdida con respecto a la progresión de la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo, nos va a llevar de vuelta a los mismos lugares históricos que hemos vivido nosotros, yo sobre todo y muchos de mis compañeros. No venimos de la política, venimos de la práctica profesional, venimos de las comisiones vecinales, venimos de organizaciones de iglesia, y nos comprometimos con la política cuando Monseñor Saine decía: no hay que aumentarle la copa de leche a los chicos de los barrios, lo que hay que hacer es devolverle la vaca robada. Es decir, acá no alcanza con que nosotros hagamos buena gestión social, que tengamos comedores, que tengamos merenderos. Lo que hay que hacer es conseguir justicia social, y lo que están atentando de nuevo es contra la justicia social. Pero todo esto no se entendería, Gustavo, no hay forma de entender, porque ahora parece lógico, ¿verdad? Si los números no cierran, hay que recortar por algún lado. Pero nosotros tenemos que tener en mente, siempre que evaluamos la progresión de este gobierno, las 10 medidas fundacionales del gobierno de Cambiemos. Ese primer mes que gobernó Macri, donde hicieron un rediseño del Estado, que lo vamos a sufrir, porque lo que hicieron es cortar las vías de ingreso de dinero a las arcas del Estado, pero de los contribuyentes más grandes. O sea, por ejemplo, el más asqueroso de los ejemplos es el de las mineras de cielo abierto, que nos quejábamos porque contaminaban, las que tenían pérdidas en San Juan y contaminaban el agua de los sanjuaninos, esas hoy no pagan retenciones, o sea que se llevan en concepto de tierra aurífera, ni siquiera se llevan el oro y pagan impuestos por el oro, sino que se llevan en concepto de tierra aurífera todos los minerales que se pueden conseguir en nuestros Andes, y no le cobramos un peso de retenciones. Entonces, ¿cómo no vamos a estar hoy en una crisis de recursos del Estado si entregamos en esa primera, en ese primer mes, entregamos las fuentes de ingreso del Estado? Es lógico que hoy no va a alcanzar la plata. Fernando, ¿cuál es un poco el trabajo desde la Democracia Cristiana? ¿Cómo lo ves un poco la recuperación de los espacios políticos? ¿Cómo ves un poco este tejido nuevo social con esta voracidad que tiene el gobierno de Cambiemos, digamos? Mira, la Democracia Cristiana Argentina tiene una crisis hace mucho tiempo, muy larga, de muy larga data, donde el Corrientes tiene un posicionamiento totalmente distinto de la Democracia Cristiana Nacional. Pero esto responde un poco a la crisis en general, la crisis de participación de los partidos políticos, no es una crisis solo de la Democracia Cristiana. Hoy vos podés ver la Cámara de Diputados y sin la traición del peronismo, de los diputados votados por fuerzas populares o progresistas, sin ese voto no habría ley. Y acá está habiendo una crisis muy grande de representatividad de los partidos políticos. Y lo que yo creo que todavía falta mucho para que uno empiece a visualizar es la necesidad no de vaciar, sino justamente de poblar los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Entonces, recién nosotros con este malestar, con salir a la calle, estamos saliendo, fíjate vos, que no se vio en televisión la manifestación organizada, es decir, los trabajadores organizados, los movimientos sociales organizados quedaron tapados por... Por la película de la violencia. Exactamente, con el tema muy bien manejado por Cambiemos, porque manejaron muy bien la secuencia de la fuerza política, primero exagerada, después demasiado precaria, o sea, manejaron bien el discurso y crearon una sensación de que acá los malos son los que están en la calle. Pero eso logró que no se vean a las organizaciones. Se sigue viendo a la gente suelta, a la gente, esto que antes nosotros teníamos el concepto de pueblo, hoy es el concepto de gente que no está organizada, que sale con su cacerola a golpear. Eso no sirve porque ni siquiera alcanza a tener representación en la Cámara. Solamente demuestra malestar. Necesitamos poblar las organizaciones sociales, necesitamos poblar los sindicatos. Los sindicatos van a seguir siendo malas instituciones, o sea, instituciones que no cumplen con su deber, mientras los trabajadores no gasten parte de su tiempo en la construcción. El trabajo sindical. Entonces, bien. Nos dicen, hay que trabajar, para sacar a Argentina hay que trabajar, para salir adelante hay que trabajar. Los campesinos, y los campesinos ahí de la Liga Agraria de Goya, decían, hay que trabajar, pero además de eso hay que defender el trabajo. Bien. Si uno no defiende el trabajo, pierde el trabajo que realiza, es decir, vende mal su trabajo. Era evidente en aquella época porque vendían muy barato el tabaco, pero hoy también los trabajadores que no se comprometen en el sindicato, y bueno, llegar a hablar de la necesidad de la participación en el partido político, como verás, queda bastante lejos, pero yo creo que en algún momento hay que plantearse eso y hay que volver a llenar y que funcionen los partidos políticos, que vuelvan a haber asambleas partidarias, que vuelvan a haber juntas, que funcionen orgánicamente, como empieza a pasar, por ejemplo, hoy en el PJ, donde hay voces que se levantan, piden reuniones, porque quieren sancionar a aquellos que no cumplieron con el mandato político. Fernando, te quiero agradecer por este tiempo. La verdad que es riquísima tu charla, tus aportes. Te quería contar que estamos aquí en Bellavista, en una radio que se llama Seminare. Estamos en la casa de Juan Pessoa y de Tequi Lancer. Aquí está la radio y está conmigo uno de sus hijos. Está el más chico, el Danielito, está con nosotros acá sentado. Así que nada, quería también pedirte un mensaje final. Agradezco por tu tiempo y por tu reflexión en un momento, como todos, siempre difíciles en esta Argentina. No, muchísimas gracias. La verdad que tu llamado a mí me alegra mucho, y sobre todo esto que me digas, que estar en la casa de Juan Pessoa, de Tequi Lancer. Tequi realmente para nosotros fue una luminaria en aquellas épocas tan duras. Tequi se recorría la provincia con nosotros, estaba, daba la pelea en el sector docente, daba la pelea en el sector político. Realmente a Tequi Lancer y a Juan Pessoa los recuerdo como los primeros referentes a los que vi dentro de la Democracia Cristiana llevar la voz de los bellavistenses. Para mí realmente es muy emotivo saber que estoy saliendo en la radio desde la casa de esas dos personas tan grandes para nosotros y para la Democracia Cristiana de toda la provincia. Fernando Marcópulos, un gran abrazo, que tengas una feliz Navidad vos y tu familia. Abrazo a vos, Gustavo, y a todos.